camino de la ciudad, se transformaba mi sueño. De lo grande y lo pequeño, está hecha la humanidad. Partiendo desde la altura del cerro donde vivía, tomé mi morral un día y comenzó la aventura. Conocer otra cultura era mi curiosidad, corazón de libertad, latiendo dentro de mi pecho. Me fui entre arroyos y helecho, camino de la ciudad. Al acercarse el ocaso y entre cada paso mío dejó de cantarme el río, pues detuvieron su paso. Es que no saben acaso que el río no tiene dueño. Por más que le puse empeño, no entendí nada de nada, y un poco en cada jornada se transformaba mi sueño. Siguiendo sendero abajo, ya el aire no era tan puro, se volvió denso y oscuro por el humo que carajo. La tierra llena de tajos, inmensos campos con leño, me hicieron fruncir el ceño de asombro, rabia y tristeza. Cambió la naturaleza de lo grande y lo pequeño. Sigo andando, sigo viendo, la respuesta voy buscando, pa' que me vaya librando de lo que yo estoy sintiendo. La lluvia que está cayendo me trajo la claridad, comprendí que en realidad es natural condición de intelecto y ambición, está hecha la humanidad. Le pido al que está presente, al terminar este canto, que transformemos el manto, limpiemos el medio ambiente, que el pulso que está latente de la tierra que nos ama haga despertar la llama que ilumina la conciencia, porque somos de tu esencia. Ñuque Mapu Pachamama, Ñuque Mapu Pachamama, Ñuque Mapu Pachamama, Ñuque Mapu Pachamama.